Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, viernes chiquito, viernes, ya se viene el viernes social. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, máximas de 83, mínimas de 61, con cielos despejados, con probabilidad del 30% también de precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, cielos despejados, máximas de 94, mínimas de 69. Para el día domingo, aumentó un grado más el pronóstico para el día domingo, máximas de 99, mínimas de 65, con cielos despejados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 87, mínimas de 60, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Entonces, el día más caluroso que vamos a tener y que se ha pronosticado es para el próximo domingo. Así que todos preparar su bloqueador solar. Sobre todo pónganselo a los niños para que no vayan a tener quemaduras en su piel. Recuerden que los rayos ultravioleta son los que pueden causar mucho daño a nuestra piel. Entonces no olviden de utilizarlo, sobre todo si ustedes van a salir al aire libre donde pega el sol. Entonces ya saben, y pues hoy estamos iniciando un nuevo mes de junio, ya estamos a mitad del año. Así que no sé qué está pasando, apenas parecía que estábamos en el mes de febrero y de repente ya estamos ahorita en el mes de junio. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Los dos billetes.

8 de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El gobierno de Trump aprueba normas más estrictas para visas, incluida revisión de redes sociales. El gobierno de Donald Trump presentó un nuevo cuestionario para las personas de todo el mundo que soliciten una visa para entrar a Estados Unidos, que incluye preguntas sobre perfiles en redes sociales durante los últimos 5 años e información biográfica que se remonta a unos 15 años. Las nuevas preguntas, parte de un esfuerzo por endurecer la revisión de antecedentes de quienes quieran visitar Estados Unidos, fueron aprobadas el 23 de mayo por la Oficina de Administración y Presupuesto, pese a las críticas de varios sectores. Los críticos sostienen que las nuevas preguntas representarán una enorme carga, lo que llevará a prolongados retrasos en el proceso y desalentará a estudiantes y científicos internacionales que quieran visitar Estados Unidos. Bajo los nuevos procedimientos, funcionarios consulares pueden solicitar todos los números de pasaportes previos, 5 años de perfiles en redes sociales, direcciones de correos y números telefónicos y 15 años de información biográfica, incluidos direcciones, empleos e historial de viajes. Los funcionarios pedirán los datos adicionales cuando determinen qué tal información es necesaria para confirmar la identidad o realizar una revisión de antecedentes de seguridad nacional más rigurosa, por lo que dijeron el día de ayer un responsable del Departamento de Estado. El Departamento de Estado refirió anteriormente que la verificación de antecedentes más estricta se aplicaría a los solicitantes de visa que se determine que requieren de escrutinio adicional en relación con el terrorismo u otras inhabilitaciones relacionadas a la seguridad nacional. El presidente Trump ha prometido reforzar la seguridad nacional y la protección de las fronteras, para lo que ha propuesto destinar más fondos a las Fuerzas Armadas y obligar a México a pagar por la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países. Y anuncian papel higiénico marca Trump en México. un empresario mexicano que se sintió ofendido por los insultos de Donald Trump a sus compatriotas y está aprovechándose de un posible descuido del magnate en el manejo de su marca. El abogado Antonio Battaglia se apresta a sacar al mercado un papel higiénico marca Trump que publicita con eslogans como suavidad sin fronteras y este es el muro que sí vamos a pagar. El Instituto de la Propiedad Industrial de México concedió a la empresa de Trump el derecho a explotar la marca en diversos sectores como la construcción, el turismo, hoteles, bienes raíces y servicios financieros, pero la Trump Organization ni se molestó en registrar la marca para el papel higiénico y la solicitud de Battaglia fue aprobada en octubre del año 2015, según los archivos del instituto. Se espera que el papel salga a la venta más adelante este año. El 30% de las ganancias será donado a programas de apoyo a los inmigrantes. Battaglia dijo que le molestó mucho lo que dijo Trump al lanzar su candidatura a la presidencia, ocasión en la que describió a los inmigrantes que entran ilegalmente al país como delincuentes, traficantes de drogas y violadores. Mi cabeza fue, no podemos quedarnos callados. No, indicó el abogado, voy a poner un granito de arena a dar una respuesta. Battaglia dijo que firmó un contrato de $400,000, $21,400, para producir suficiente papel como para llenar dos camiones de carga y espera que haya suficiente demanda como para aumentar la producción. Una muestra del papel presentada por Battaglia dice que contiene puros rollos, una expresión con doble sentido, que puede ser interpretada como puras habladurías. Muestra una caricatura de alguien que levanta su pulgar en señal de aprobación. No es una imagen exacta de Trump, pero tiene un cabello rubio que claramente hace pensar en el presidente estadounidense. Un abogado de Trump Organization no respondió a mensajes telefónicos y correos electrónicos pidiendo comentarios. Trump tradicionalmente defiende con dientes y uñas su marca cuando siente que está siendo mal usada. Battaglia dice que respeta las leyes mexicanas que protegen su marca registrada y que no hay un vínculo directo entre su producto y Donald Trump o su imagen. En otra información, Hillary Clinton dice que Trump es un presidente impulsivo, reactivo, que no entiende las consecuencias de sus acciones. Hillary Clinton es la estrella en la conferencia con más CEOs por metro cuadrado, con guardas de seguridad por todo el recinto y un ambiente distendido con chalecos de montañero como uniforme. La aristocracia technique huye de las corbatas. La candidata demócrata aprovechó de COD Conference para explicar que perdió las elecciones por muchos motivos, pero también por su exceso de confianza. Creo que fui víctima de pensar que iba a ganar, que pasara lo que pasara, iba a ganar. A pesar de la derrota, no perdió el sentido del humor. Tuve 3 millones más de votos que el otro tipo. El otro tipo al que se refiere el presidente Donald Trump fue objeto de múltiples dardos que más que ofender buscan alertar sobre el crítico momento que se vive. Trump es un presidente impulsivo, reactivo, que no entiende las consecuencias de sus acciones. Clinton se mostró preocupada por el impacto del presidente más allá de las anécdotas y de la actitud del Partido Republicano. No podemos dejar que Trump siga minando los valores de la democracia. Los políticos van y vienen, los valores no. Si el Partido Republicano empieza a ver que Trump es un problema, estarán más abiertos a investigar lo sucedido. Tiene claro que el uso de Twitter es en parte estrategia para entretener y no poner el foco en los verdaderos problemas. Trump y sus aliados no son entretenimiento, son una amenaza. No podemos quedarnos en Twitter y cofete. Pensé que era un mensaje en clave para los rusos. No hay lugar mejor que rodearse de la crema del Silicon Valley para hablar de tecnología, empezando por sus correos. Mi cuenta de correo se convirtió en un gran escándalo, no tenía sensación de haber roto ninguna regla. Me vi en una situación en la que no tenía control, era algo político, no se podía parar, frenarlo, es una lección, reconoció. En opinión de la exsecretaria de Estado, Rusia lleva tiempo detrás de Estados Unidos, no cree que sea una mera lucha ideológica, sino sobre todo económica y de poder. Los rusos vienen o por nuestra economía y nuestra unidad como misión. Lo hicieron con sitios de noticias falsas, machine learning, anuncios pagados, y considera que no están solos en esa misión. Es justo preguntarnos cómo eso influyó en la campaña, también saber qué mensajes y con quién se coordinan. Los rusos en las últimas décadas han hecho ciberataques para afectar a mercados y tener información. Esto era distinto, la información era constante. La candidata parece haber hecho la digestión, hasta se rió de sí misma al comentar que sí, que era una lagartija, en referencia a una noticia falsa largamente difundida en la que un montaje la presentaba como una mezcla entre lagarto y humano propio de la serie 5. Tras conocerse la victoria de Trump, no pudo evitar buscar motivos, saber qué pasó. Desde el auditorio se le preguntó si culpaba a Facebook de su derrota y ella apeló a una suma de factores. El matrimonio entre fake news, los datos de los republicanos combinado con las capacidades de los rusos, inteligencia militar, unido a WikiLeaks, DC Leaks, todo suma. Creo que lo que me pasó no tiene precedentes, nos dispararon, nos tenían en la diana. Y finalmente fue crítica en la red social. Facebook tienen que escoger la información mejor, pensar en sí mismos, en las consecuencias de sus decisiones. No sé qué podrían hacer en tiempo real. Y el exdirector del FBI explicará si Trump le presionó antes de echarle. El exdirector del FBI, James Comey, planea declarar públicamente en el Senado de Estados Unidos para confirmar que efectivamente Donald Trump le pidió que dejara de investigar los vínculos de algunos miembros de su partido con Rusia. Según información de la CNN, los detalles finales de la declaración todavía no se han filtrado y por el momento no hay fecha oficial de comparecencia. En un principio, Comey comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado, el encargado de llevar la investigación de las supuestas conexiones entre la campaña de Trump y Rusia durante las últimas elecciones de Estados Unidos. Comey no revelará ante el Comité de Inteligencia del Senado las supuestas conexiones entre la campaña de Trump y Rusia. Comey habría hablado ya en privado con el director de la Oficina Federal de Investigación, Robert Mueller, para evitarse problemas legales como consecuencia de su declaración. En su testificación, es poco probable que Comey revele si hubo o no interferencia de Rusia y se limitará a hablar de su relación con Trump. El testimonio de Comey podría ser un capítulo más en la polémica que empezó con la destitución de Comey como director del FBI. En el comunicado de despedida, el presidente estadounidense esgrimió razones de confianza para justificar su despido. Y un supremacista que mató a dos hombres en Portland se declara patriota. Jeremy Joseph Christian, el acusado de asesinar este viernes pasado a dos hombres que defendieron a unas jóvenes de apariencia musulmana a las que insultaba en un tren de Portland, en Oregón, se definió el martes en su primera comparecencia ante el juez como patriota, no terrorista. Ustedes lo llaman terrorismo, yo lo llamo patriotismo. Oyen, mueran. Fue lo que dijo a gritos Christian, de 35 años, al que se le acusa de dos asesinatos que podrían comportarle la pena de muerte. Christian, flaqueado de policías, también invitó a marcharse del juzgado a los que no les guste la libertad de expresión. De acuerdo con el relato oficial, testimonios y cámaras de seguridad del día viernes, Christian, que iba bebiendo lo que parecía ser sangría, intimidó a dos adolescentes, una de ellas con hijab, y que viajaban en un tren de Portland. Nos dijo que regresáramos a Arabia Saudí y nos dijo que no deberíamos estar aquí y que nos fuéramos de su país, explicó Destiny Mangum, una de las chicas, a la televisión local KPTV. Acto seguido, tres hombres intercedieron por ellas, a lo que Christian respondió apuñalándolos en el cuello. Dos murieron, mientras que el tercero sobrevivió. Christian fue detenido poco después ese mismo viernes y según la cámara del vehículo de patrulla, confesó que ya podía morir feliz en la cárcel porque había apuñalado a un montón de ininteligible en el cuello y tildó a sus víctimas de liberales de izquierda. En el 2002, Christian ya fue condenado a 90 meses de cárcel por un atraco a una tienda porque, según dijo, no le habían vendido billetes de lotería ganadores, de acuerdo con la CNN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó el día martes de inaceptable el episodio ocurrido. Los ataques violentos de Portland el día viernes son inaceptables. Las víctimas se enfrentaron al odio y a la intolerancia. Nuestras oraciones están con ellos. Y en información deportiva, México y Estados Unidos sellaron su clasificación, así quedaron los cuartos de final en el Mundial Sub-20. Las selecciones juveniles de México y Estados Unidos consiguieron su boleto a los cuartos de final Mundial Sub-20. El Tri sufrió para derrotar justamente 1-0 a Senegal, mientras que los norteamericanos aplastaron 6-0 a Nueva Zelanda. Ahora se medirán ante Inglaterra y Venezuela respectivamente. Con estos resultados, sumados al sorprendente triunfo de Italia ante Francia 2-1, y ya que quedaron definidos todos los cruces de cuarto de final, que se jugarán entre el próximo domingo 4 y lunes 5 de junio, Italia, Zambia, Portugal, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos y México e Inglaterra. Cuando el partido llegaba a su fin y los presentes en el Incheon Stadium pensaban que se jugaría una prórroga, México consiguió la ansiada clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-20 al imponerse 1-0 a Senegal. De la mañana con 58 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa del día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición 2 de la tarde. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para qué esperar, es tiempo y es el lugar, dejemos de preguntar. cuando estoy. Si sientes igual que yo, no tienes por qué dudar. El cielo es para volar. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y eso, llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Probablemente todo lo que diga podrá ser cuestionado por los demás en el día de hoy. Deberá cuidarse con las opiniones que realice. En el amor, comprométase más con la relación, ya que podrían producirse desencuentros con su pareja. En la riqueza, sostenga una actitud firme y decidida para poder concretar ese proyecto que tiene en mente. En el bienestar, gracias al apoyo de la gente que lo quiere, renacerá la confianza en usted mismo. Para el signo de Tauro, ganará la simpatía del entorno, ya que estará muy ágil en esta jornada y podrá exponer con total libertad sus opiniones. En el amor, surgirán situaciones conflictivas que llegarían a enfrentarlo con su enamorado. En la riqueza, podrá establecer una alianza favorable con alguien que tiene sus mismos intereses. En el bienestar, no se aísle en su tristeza, busque un amigo que sepa acompañarlo en silencio. Para el signo de Géminis, anímese a estudiar lo que le guste sin pensar materialmente. Haga lo que haga, siempre se le presentará una oportunidad. En el amor, evite asustarse, una historia de amor ya olvidada resurgirá con fuerza en sus recuerdos. En la riqueza, Marte lo ayudará a detectar sus deseos y delinear nuevas posibilidades diferentes de trabajo. En el bienestar, una salida nocturna lo ayudará a olvidarse de esos momentos desagradables del día. Para el signo de Cáncer, si surgen dificultades, lo mejor será que recurra a su espíritu, exponga lo que piensa, ya que su intuición lo guiará por el mejor camino. En el amor, alguien intentará seducirlo. Recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. En la riqueza, liquide la deuda a tiempo. Ciertos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. En el bienestar, comience a realizar actividades sociales y así podrá superar su rutina agotadora. Para el signo de Leo, época óptima para que deje de prestarle atención a los rumores y así solo conseguirá sumar más preocupaciones a su vida. En el amor, deje de preocuparse, su pareja lo ayudará a superar esas dificultades que tiene. En la riqueza, momento para aprovechar su gran agilidad mental y sobresaliente habilidad negociadora. En el bienestar, en la vida, transite sin prisa y respire profundamente e intente disfrutar de unas horas de relax. Para el signo de Virgo, si una situación lo desborda, no permita que la deje sin energías, no huya, la solución está en su interior, la presencia lunar lo ayudará. En el amor, afirme sus vínculos afectivos y afiance lo más valioso que tiene de ellos. En la riqueza podrá generar cambios en el ámbito laboral que favorecerán sus expectativas y la de los demás. En el bienestar, exteriorice los sentimientos. Si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo. Para el signo de Libra, esté muy atento a todo lo que suceda alrededor suyo. Un encuentro con alguien inesperado hará que cambie el rumbo de su rutina. En el amor, rompa con la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa. En la riqueza, se pasará todo el día pensando cómo incrementar su economía, no descuide ningún detalle. En el bienestar, libérese de las tensiones con la práctica de la meditación. Para el signo de Escorpión, deberá resistir por más que en todo lo que se proponga durante el día, encuentre pequeños obstáculos que lo entorpezcan. En el amor, sería óptimo que sea más franco, replantéese la comunicación con su pareja. En la riqueza es un excelente momento para invertir en su hogar, no dude y compre lo que necesite. En el bienestar, hoy evite ponerse pesimista, usted sabe que pudo superar dificultades peores. Para el signo de Sagitario, su desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. Procure planificar mejor sus actividades. En el amor, discúlpese con la persona que quiere, así encontrará el equilibrio emocional. En la riqueza, es una época propicia para tomar decisiones en cuestiones financieras y profesionales. En el bienestar, haga lo posible para abandonar el hábito de las golosinas e intente cuidar la salud. Para el signo de Capricornio, época donde deberá analizar atentamente sus motivaciones, replantéese metas pequeñas y a corto plazo. En el amor, baje el nivel de exigencia en su pareja, deje que el romanticismo fluya sin presiones. En la riqueza, prepárese ya que algunas cuestiones económicas podrían llegar a erosionarlo. Primero razone y luego actúe. En el bienestar, tome distancia de las discusiones. Una pelea familiar podría cambiar su estado de ánimo. Para el signo de Acuario, esté preparado ya que sentirá un deseo de cambio incontrolable para su vida que podrá llegar a confundirlo, así que no se asuste. En el amor, comparta junto a su pareja algunos de sus intereses, será agradable para ambos. En la riqueza, los astros lo apoyarán en lo que haga, emprenda esos proyectos más arriesgados. En el bienestar, por las noches, escápese un par de horas y vuelva temprano a su casa, deje las aventuras nocturnas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evite asustarse, por más que deba tomar una decisión sumamente importante, no tendrá tiempo para dudar, déjese guiar por su intuición. En el amor, confiésele con franqueza los sentimientos a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, en días, su socio lo reclamará una actitud más comprometida. Y en el bienestar, permítase encontrar el camino correcto para que lo ayude a expresar su condición artística. All living things, one life heart beating, with soul being higher mind staying. 9 de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, by that bass. Hey, hey, hey, ooh, you know you love this bass. Hey, you see. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a junio, señoras y señores. No olviden que ya entramos a un nuevo mes, entonces hay que empezar con el pie derecho, ¿no? Hay que tratar de hacer todas las cosas que han quedado pendientes, o por lo menos, ¿no?, tratar de avanzarle un poquito a las cosas que no hemos realizado, ni siquiera hemos hecho el primer paso, ¿verdad? Y bueno, aquí les tengo una noticia muy interesante, una noticia de superación, y espero pues que a todos los que están estudiando y que tienen hijos y que dicen, ay, no sé si mi hijo pueda darle la oportunidad de que tenga una buena universidad, así, si ya están preocupados, pues fíjense esta historia. Se trata de un estudiante que hace unos años perdieron su hogar y ahora es aceptado en Harvard, así como lo escuchan, en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, pues les voy a contar un poco lo que dice la historia de este jovencito. Dice, poco antes de entrar a la secundaria, Jorge Campos experimentó la indigencia por meses junto a su familia, pero nunca perdió su objetivo principal, que fue la de asistir a la universidad. Hoy, 4 años después, su sueño está por iniciar. El próximo semestre, este joven de 17 años comenzará su carrera de economista con una beca completa en la Universidad de Harvard, Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Nada ha sido fácil para Jorge, quien ahora vive en Palmdale. Su día comienza alrededor de las 4:30 de la mañana. Tras alistarse, su padre Antonio Campos lo lleva en auto a la estación Universal City de la línea roja de metro, de donde viaja hacia el centro de Los Ángeles. De ahí toma un autobús para llegar antes de las 7:30 a la secundaria Manual Arts, ubicada a unas cuadras de la Universidad del Sur de California, USC, son por sus siglas en inglés. Al salir de clases, se dirige al colegio comunitario Los Ángeles, donde toma clases adicionales. Por ello está a punto de obtener un título asociado en ciencias naturales y en matemáticas. Cuando comenzó la secundaria, Jorge, que es hijo de padres mexicanos y quien creció en el sur angelino, vivió una etapa difícil. Su padre perdió su empleo, lo que dejó a la familia de 6 miembros sin hogar. Tras ello, tuvieron que dormir con familiares, en hoteles y hasta en una van. Y no obstante, luego 3 meses, Antonio Campos consiguió otro trabajo y la familia comenzó a recuperarse. Lo que dice la madre, lo que comentó, fue lo siguiente: mi hijo dijo que él se iba a hacer cargo de las finanzas, o sea, su hijo Jorge. Le decía a mi esposo a qué lugares debía solicitar crédito para hacer historial. Con mucho esfuerzo, la familia Campos logró levantarse y comprar una casa en Palmdale. Cuando nos mudamos, el único favor que Jorge me pidió fue que no lo moviéramos de escuela, fue lo que dijo su mamá. El joven buscó la ruta para viajar las 70 millas de su casa a la escuela y con el apoyo de sus padres y un programa de USC que ofrece su escuela, pues él perseveró. Ya sabía que las oportunidades que se ofrecen en mi escuela no eran iguales en otro lugar. Fue lo que dijo Jorge, quien vio el cambio positivo que su educación estaba causando en su persona, su familia y también pues en su comunidad. Jorge está por graduarse este 9 de junio y entrará a Harvard el 22 de agosto. ¿Cómo ven con esta historia? Quise leérselas para todos los que son padres de familia y pues que tienen a sus hijos y piensan tal vez que no van a poder darle pues la oportunidad de estudiar en una universidad. No se requiere a veces del dinero, sino de las ganas, ¿no? Y aquí tienen pues a este ejemplo de esta familia que apoyaron a su hijo y que gracias a ese apoyo y gracias a la educación, obviamente, pues se le dan estas oportunidades, ¿no? Entonces, nunca quiten el dedo de renglón. Si ustedes tienen sueños, metas por cumplir, siempre va a haber algo que les pueda ayudar, ¿no? Siempre busquen porque siempre hay ayudas, hay becas, hay muchas opciones para que uno pueda estudiar y puedas pues cumplir, ¿no? Con esos sueños que tienen desde hace muchos años. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Por el momento los dejo con Franco De Vita y Si Tú No Estás. Cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución, cuentas de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy así de básico, y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien, y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré.

el ejercicio que nos pide pues más adelante, ¿no? Cuando ya estemos en la lección, ¿ok? Y bueno, como les digo, hoy entramos en el capítulo número 13, El Mundo Inocente. Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella. Pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves en el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que es así, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, yo sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación, y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpabilidad podría exigir eso, pues solo lo que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien le expulsó del paraíso, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no comprenden podrían haber creído tal cosa. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, ese será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Y bueno, pues ya les leí completo la introducción y vamos a pasar al primer apartado. Inocencia es invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarle a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antiestéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de la culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes, pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa.

pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es por lo tanto la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad, pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso. Pues de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque que confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás por lo tanto a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente y al ser completamente puro, eres invulnerable. Y bueno, les leí todo porque quería que escucharan, ¿no?, todo lo que nos dice acerca nuevamente del ego y de la culpabilidad. Eso no quiere decir de que ya estando conscientes de que no somos culpables de nada, porque mientras nosotros sintamos culpabilidad de algo que ya hicimos en el pasado y lo traemos al presente y lo vamos pensando en el futuro, hacia el futuro, pues siempre va a prevalecer el ego, ¿no? Entonces, en 100 pocas palabras es lo que nos dice en esta parte de este apartado, la inocencia e invulnerabilidad, que fue el primer apartado. Entonces, hay que estar muy atentos sobre todos nuestros pensamientos, aparte de que la culpa físicamente causa pues enfermedades, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos culpables de algo que hicimos o dijimos, pues lo traemos a este momento, a este instante, y nos perdemos de este instante por estar en el pasado, por sentir culpabilidad. Si nosotros sentimos culpabilidad, también la vamos a ver en las demás personas, vamos a estar culpando, que es lo que nos dice la introducción, ¿no? Que nosotros nos creemos, pues no sé quiénes, ¿no?, para estar juzgando y estarle señalando. Y lo único que estamos haciendo es sacar nuestra propia culpabilidad y reflejarla en los demás, señalar con la mano, con el dedo y decir tú eres así, tú eres asá, sin darnos cuenta que todo eso viene a través de nosotros. Y al culpar a otras personas, lo que nosotros hacemos es obviamente sacar nuestra frustración de alguna u otra manera y pensar, ¿no?, de que ya nos estamos liberando de esa culpabilidad, cuando realmente lo que estamos haciendo pues es una división, ¿no?, que es lo que el ego siempre quiere que haya una división, de que esto sea bueno, que esto sea malo, de que este sea más o menos. Como nos decía al principio de la introducción, dice, si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. Así al principio nos dijo esto. Yo creo que son palabras que se tienen que meditar, ¿no?, que comprender realmente lo que nos está diciendo. Cada vez que nosotros estamos condenando, es el juicio que nuestra mente hace contra otra persona, porque creemos que es indigna de amor y que necesita ser castigado por lo que hizo, por eso es culpable, ¿no? Y pues eso, lo que estamos haciendo es una división, porque la mente está juzgando y se está percibiendo como separada de la otra mente a la que juzga, y creyendo que nosotros, al momento de estar castigando a la otra persona,

practicar, que puedes realizar, y la que se te haga más fácil o los ingredientes que tengas, pues la puedes preparar. Esta es muy sencilla, lo único que van a necesitar son 3 ingredientes, son lechuga, agua obviamente y sábila, un trozo de sábila. La sábila la venden aquí en Estados Unidos en cualquier supermercado latino, entonces en México pues la puedes conseguir donde sea. Entonces lo que vas a necesitar son 2 litros de agua, 5 hojas de lechuga o puedes agregar hasta 8 hojas de lechuga y un trozo de sábila. Aproximadamente que sean unos 8 centímetros vas a retirarle las espinas y vas a quitarle la cascarita verde. Si quieres la puedes lavar, si te aparece un líquido amarillo le quitas ese líquido amarillo, si no te aparece pues no hay problema. Lo que vas a hacer es vas a poner a hervir el agua y después vas a agregar los ingredientes, la lechuga y la sábila, la parte blanca de la sábila, la pulpa, ¿ok? Lo vas a dejar hervir por 10 minutos, después de que hierva lo vas a colar y lo vas a beber como agua de uso. Entonces esos 2 litros de agua lo vas a beber durante el día y vas a ver cómo ese colesterol, esas grasas se te van a ir de tu cuerpo. Entonces ya saben, hay que practicarlo, hay que hacerlo. No tiene sabor malo en absoluto. Entonces te va a ayudar a disminuir el colesterol si lo tienes alto y también los triglicéridos. Si conoces a alguien que sufre, ¿no?, de esto, puedes mandarle la receta. Más adelante va a estar publicada en la página de la radio y así la puedes compartir a través de las redes sociales. Y también recuerden que en la página de la radio, en la pestaña donde están las recetas, ahí vas a encontrar mucho más recetas con respecto al colesterol, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Los 2 billetes. Los 2 billetes. Esto era un billete de 100 euros y otro de 5 euros que se encontraban en una bolsa de cualquier banco de la ciudad. Mientras se encontraban uno al lado del otro, el billete de 5 euros le preguntó a su compañero: "Oye, amigo, ¿dónde has estado? No te he visto en mucho tiempo." El de 100 euros respondió: "Amigo, vaya que he tenido trabajo. He viajado a países distantes, también a los restaurantes más finos, a los casinos y bares más grandes y lujosos. También he estado en numerosas boutiques y en los centros comerciales de lujo. De hecho, justo en esta semana estuve en una final de fútbol. También estuve con grandes astrólogos y brujos y en los grandes cabarets de París. He hecho todo eso." Después de haber descrito todos esos grandiosos viajes, el billete de 100 euros le preguntó al de 5 euros: "¿Y a ti cómo te ha ido?